se desnuda. Todo se desnuda, se desnuda. Va quedando la palabra con su ritmo mortal. Yo no lo sé de cierto. También escribí. Pero supongo que una mujer que yo escribí la poesía. Muchas veces para escribir se van poemas quedando solos, sí, poco a poco. Materia dispuesta. Materia dispuesta. El viento que desnuda la palabra. Comenzamos. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad de Occidente, bienvenidos a Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra, un espacio que a partir de este momento, 4 de abril, utilizamos para darle vida a la palabra y sobre todo a la voz, para hablar de poesía, de cuento, de teatro y de artes en general. Mi nombre es Eliud Velázquez, gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar hasta donde usted se encuentre y disfrute de la palabra. Cada noche, a partir de las 8 de la noche a 8:30, estaremos con este espacio literario, musical, poético, teatral, en fin, con todo lo que tenga que ver con las artes, y lo invitamos a que sintonice el 8:20 de amplitud modulada todas las noches. Las palabras estarán aquí en Radio Universidad de Occidente. Este espacio fue creado y es creado para darle vida a los poetas nobles, a los poetas que poco a poco van recorriendo, por lo menos encontrando un camino, y aquellos que ya de cierta manera han abierto la puerta. Gracias por estar con nosotros y lo invitamos a que nos acompañe en esta media hora de Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Y bien, en esta noche, a través de Materia Dispuesta, tenemos la oportunidad de escuchar poemas, escuchar música, y la idea principal es que todos ustedes que nos escuchan a través del 820 de amplitud modulada se animen a ser partícipe de este programa y, bueno, nos envíen sus poemas, o bien, si gusta venir usted a las instalaciones de Radio Universidad de Occidente, sí, a recitarnos sus poemas. Esa es la idea principal, y sobre todo que crezca y que vaya siendo de voz en voz la forma más fácil de llegar a través de la radio. El día de hoy, bueno, tendremos con nosotros a través de Materia Dispuesta a dos personas que nos ayudarán a, diremos, a darle cauce a esta programación del día de hoy. Estará con nosotros Eamon Coughlan, que nos leerá alguno de sus poemas, y Lupita Villegas, bueno, que interpretará algo de su música a través de Materia Dispuesta. Materia Dispuesta, bienvenido, comenzamos. Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Y comenzamos a través de Materia Dispuesta. Le comentaba, la temática del programa, bueno, está enfocada, focalizada a raíz de varias secciones donde tendremos la oportunidad de escuchar poemas, de escuchar algún dato curioso de la literatura, algo de cuento, algunos poemas de poetas ya consagrados. Y bueno, también tendremos una sección que al menos invitamos a que se participe de ella. Quien quiera, bueno, vamos a crear un espacio de telepoemas, ¿no? Si usted está desde su hogar y quiere marcar al 8-18-20-25 y leernos sus poemas a través del teléfono, agradecidísimos estaríamos de que usted lo hiciese. Iniciamos con Inédita Cordura a través de Materia Dispuesta, Eamon Coughlan y sus poemas. Inédita Cordura. Inédita Cordura. Hola, muy buenas noches. Gracias por invitarme, Eliud. Gracias por invitarnos, UDO. Yo tengo aquí unos poemitas que quiero leerles de mi primer plaquet publicado independientemente por editorial La Mosca Blanca, y posteriormente les leeré algunos inéditos de un libro que apenas se está arreglando, que se llama Los Ecos del Fantasma. De Voces Urbanas les leeré este poema que se llama Visiones del Metropolitano, de cuando viví una temporada ya en Guadalajara. Aquí hago alusión y esto dice así. Visiones del Metropolitano. Latente rugido de roces metálicos, se hiere la tierra para dar paso al destino. Entre concreto y nubes negras, a corta distancias, la moneda que gira la entrada. Bajan y suben cada 100 metros las fantasías. Aquí nadie vende chicles ni dulces, intercambian miradas, únicamente los huecos y solitarios. Los andenes están atiborrados de fantasmas, de gritos nunca dichos, de amores fugitivos, de crímenes guardados en la boca. Parque Juárez, guarida de pasajeros sin rumbo. Él es Eamon Coughlan, a través de Materia Dispuesta. Eamon, ¿cómo se crean estos poemas? Coméntanos, buenas noches. Te presentamos de una vez. ¿Quién es Eamon Coughlan? Rápidamente. Ah, muy buenas noches. Sí, soy Eamon Coughlan. Estudié en la Universidad de Guadalajara. No concluí la carrera de licenciatura en letras hispánicas porque por ponerme a escribir y andar en la calle vagando un poco, ¿no? Y de ahí nació este libro que se llama Voces Urbanas, del cual les acabo de leer un pequeño fragmento, que son las visiones del metropolitano. El metropolitano es el tren ligero, todas aquellas aventuras en los parques, en la calle, en las parrandas, ¿no? De una forma. Y ahorita, actualmente, pues vivo aquí en la ciudad de Los Mochis y estoy escribiendo algo que ya es un poco más maduro para mí, en lo personal. Se llama Los Ecos del Fantasma. Si se fijan aquí, aparece ya el fantasma, ¿no? Desde las visiones del metropolitano está apareciendo ese personaje constante en mi vida, el cual es soy yo también, Eco, Los Ecos del Fantasma. Eco es Eamon Coughlan Ortega, que es mi nombre. Entonces hago un juego con todas esas cosas. ¿Y este es un plaquet que se titula? Voces Urbanas, el plaquet, vienen tres secciones. Uno es Silencios, otro son Visiones del Metropolitano y otra parte son las Voces Urbanas, que son pequeños fragmentos que fui recolectando de la calle, que escuchaba de vagabundos. Incluso traigo aquí uno cortito, no sé si me permites leer. Sí, adelante. Dice, poeta no solamente es quien escribe y libros presume en su tertulia. Poeta es quien vive, quien con fresca locura nos envuelve, y la calle es la maestra, nos platica un vagabundo. Esa parte es de Voces Urbanas. O sea, dentro del plaquet vienen tres poemas grandes, y esto es algo que yo les quise compartir ahorita de lo que ya tengo publicado. ¿Y qué hacen ahorita? A ver, cuéntame, Eamon, ¿qué haces haciendo aparte de estudiar, escribir? ¿Qué otras actividades artísticas realizan? Ah, pues soy parte del colectivo Nasty Dog, que está aquí, que vienen a apoyarnos todos. Un aplauso, por favor. El colectivo Nasty Dog, que nos está apoyando el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Aquí está Carlos Jesús Patiño, está Lalo Aparicio, Danira Rodríguez, Alberto Nakamura, Trivi Alonso y nuestro camaradísima aquí, Carlitos Rojo. Y pues nosotros formamos un colectivo, estamos creando eventos, estamos creando arte, acercando pintores, fotógrafos, músicos, poetas, danza, todo para llenar a la ciudad de arte, porque para nosotros siempre ha sido muy importante la educación y creemos que el pilar más sólido de la educación es la cultura. Y aquí le queremos dar un fuerte aplauso y un agradecimiento a LIUT, que acaba de abrir este espacio para toda la ciudad. Y también está acuerdo con los ideales del colectivo de que esto es de todos para todos. Somos una sociedad y hay que engrandecerla, y qué mejor de ser pacíficos creando estos espacios, arte, porque el arte siempre es pacífico y nos hace mejor personas. Bien, muchas gracias. Pues sí, amigos de Radio Universidad de Occidente, si nos acaba de sintonizar, muy buenas noches. Estamos a través de Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra, en este espacio donde queremos darle voz a la poesía, a la música, a la literatura, todo aquello que suene arte y cultura, y como mismo lo dicen precisamente, la idea principal es, bueno, pues llenar a la ciudad de palabras noche tras noche, y esa es nuestra misión y aquí estamos para ello. Vamos a identificarnos rápidamente y regresamos ahorita con la música a través de Materia Dispuesta. Palabra que se desnuda, materia dispuesta. Y estamos de regreso a través de Materia Dispuesta. Y bueno, hablamos de poesía y escuchamos poesía. Vamos a la música en este momento a través de un espacio que hemos intitulado Homo Sonorus. Los hombres somos sonidos. Y eso es, los hombres y las mujeres obviamente somos sonidos. Y para eso ahorita está con nosotros Lupita Villegas. Homo Sonorus. Son las 8 de la noche con 14 minutos a través de Materia Dispuesta. Y bueno, la música, le decía a usted, a través también de la poesía, ya es Lupita Villegas, aquí en Materia Dispuesta. Yo puedo darte todo, acariciar tu rostro y decirte que de ti yo me enamoro. Declararé ante ti nada más porque adoro lo raro de tu modo, que ahora es parte de mi ser. Tu boca que siempre me provoca, esa que me hace enloquecer. No sé qué hacer, esto yo ya no puedo esconder. Eres todo lo que quiero ver. Quisiera que lo pudieras comprender. Me elevas, haces girar mi cabeza. Me enredas, haces que me entorpezca. Te acercas y mis manos solo tiemblan. Yo solo quiero tenerte cerca de mí, porque tú me haces feliz y tú eres toda esa luz que brilla en mi vivir. Y ahora sé que no puedo estar sin ti. Eres tan anormal y eso solo hace que te quiera un poco más. Eres tan especial, eres más de lo que yo nunca pude imaginar. Eres tú, amor, que alguna vez mi corazón anheló, que por fin encontró. Solo quiero verte, solo quiero verte cerca de mí. Y tú eres toda esa luz que brilla en mi vivir. Y ahora sé que no puedo estar sin ti. Y eres tan anormal y eso solo hace que te quiera un poco más. Eres tan especial, Materia dispuesta, el viento que desnuda la palabra. Oda Nova. Cubo de concreto, esquina misteriosa, purpúreo suelo y alfombra roja. Mujer vidrio en ángulo intangible, detrás de la pupila oscura te conviertes en espejo de la muerte. Entre naranjos y transparente agua, el agónico tántalo encadenado muere. Inalcanzable deseo, pulir el espejo y quebrar tus cristales para liberar al perseguidor de sus cadenas. En el punto convexo de tu estancia, entre cuadrados muros que separan, contemplativo permanezco ante tus faldas. Imaginarias ondas que por viento mueven los cabellos de las musas, ellas clavan profunda daga en costado de poetas. Silenciosa, de tenues movimientos, proyectas un vivir calmo y completo, y bulle la tinta al contemplarte, y tiembla la pluma al pensar. Silueta andantina, eclipse diario, línea huella de aire al mezclada atmósfera dejas de tajo en mañanas sin nombre y ecos de nema. Espejo de lo interno del poeta, misteriosa de palabras, esquivas la manzana que ofrece mi garganta en mañanas de saludos a la nada. Es la incógnita en estos versos ramplones y de quebrado pie, como una mujer tan lejana y misteriosa clava en el pecho del pecho una daga. Y bien, hemos escuchado a través de Materia Dispuesta, en primer término, a Lupita Villegas y posteriormente a Eamon Cobla. Lupita, muy buenas noches. Vamos a platicar contigo a través de Materia Dispuesta. Coméntanos qué haces, qué has hecho, por qué la música, desde cuándo la música. Hola, muy buenas noches a todos. Soy Lupita Villegas y quiero dar las gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, yo era fan de la música desde siempre, desde chica. Comenzaba a tocar, a cantar más bien. Pero comencé a los 14 años a tocar. Por yo sola comencé a aprender. Agarré una guitarra fácil. Eso es bueno. Y así fue como yo solita fui aprendiendo. ¿Cómo se llamó la canción que nos interpretaste? Cerca de mí. Cerca de mí. Es un poema, es una canción, perdón, dedicada a... ¿A nadie? Bueno, fue por alguien, pero no fue dedicada, en realidad. Ah, bueno, fue por alguien, pero no dedicada. Sí. Muy bien. ¿Desde cuándo compones? ¿Desde qué edad? Los 14. Desde los 14 años de que aprendiste con ese guitarra fácil y se acabó. Sí. O sea, que eres totalmente autodidacta. Sí. ¿Y sobre qué escribes aparte de pues esa clara línea del amor que acabas de cantar ahorita? Pues... O del desamor, que también puede ser tan factible. Pues bueno, experiencias de otras personas, experiencias propias y pues cosas que he vivido, la vida en realidad, tristeza o soledad o no nada más amor, pues eso, sino esas cosas también. Creo que eso es todo lo que he escrito. Sí, de esas cosas nada más, sí. Ok, muy bien. Lupita Villegas, a través de Materia Dispuesta, que decíamos la música también es parte fundamental. Y así como Lupita está aquí, lo invitamos a usted que nos acompaña a través del 820 de amplitud modulada en Radio Universidad de Occidente a ser partícipe de este programa. Materia Dispuesta, el viento que desnuda la palabra, invitándolo a que interprete sus canciones. Y así como Eamon nos ha... pues ofrecido este poema. ¿Cómo se llama este poema, Eamon, que nos acabas de leer hace un momento? ¿Perdón? ¿Sí? Sí. Se llama Oda Nova. Nova. Nova. Así como nuevo, ¿no? En latín, rompiendo con toda la estructura de la oda adrede, ¿no? Como acercando la oda a la calle. Soy admirador de Calderón de la Barca y de los poetas del siglo de oro. De una forma, ¿no? No los he leído minuciosamente, pero quise pasar la oda a términos totalmente a quebrar el pie. De hecho, el último dice, es la incógnita en estos versos ramplones y de quebrado pie, ¿no? Uh-huh. Entonces es como la propuesta. Yo les hago una pregunta a los dos que están aquí. ¿Qué tomas de la música, Eamon? ¿Qué tomo de la música? Sí. De la música... Para crear un poema. Para crear un poema, pues de la música se toma... para crear un poema tiene que ser muy musical, obviamente, el ritmo. Y me inspira mucho la música para escribir. De hecho, uno de mis maestros decía que cuando quería darle un ritmo exacto a un poema, este original, tenía que alejarse de la música, porque si estaba escuchando una canción de jazz o una canción de blues mientras escribía un poema, sin querer le salía el ritmo de la canción que estaba escuchando. Y yo a veces hago ese juego, me pongo a escuchar canciones y me pongo a escribir mis propias letras y les doy ritmos. Lupita, al revés, ¿qué tomas de la poesía? Ahí tenemos secretario aquí, compañero. Pues la verdad no sé mucho de poesía. Sí, no juegas con la poesía, no. De repente algún libro, algún poeta en especial, algún escritor en especial. Leo muy poco, la verdad. Ya la descubrimos. Pero... Ha sido descubierta y al aire. Sí, leo poco, pero es que me entran rachas así. De leer. Sí. Como que la lectura tiene que estar, tienes que estar en un estado de ánimo, diríamos, conveniente, sí, para tiempo, poder. Tiempo, sobre todo. Si tuviera más tiempo, creo que sí leyera mucho más. Sí. Te digo, porque muchas veces los ritmos, la poesía hace los ritmos, la música hace poesía, y quizá al revés, ¿no? Digo, es una visión muy particular de la poesía y también de la música, por converger sobre todo en las dos líneas. Y pienso que al final de cuentas tendrá uno algo de neto la música, como lo tiene la poesía, ¿no? Para retomar, diríamos, dos artes muy similares, pero también muy disímiles, ¿no? Como es la poesía y es la música. Eymond, ¿qué opinas al respecto de la música en este caso? Sí, tienes... aquí sí te doy totalmente la razón en el aspecto de que un muy buen poema se puede convertir en una excelente canción, y a veces excelentes canciones son excelentes poemas. Ahí tenemos el a Serrat, ¿no? Con el golpe a golpe, verso a verso de Machado. Entonces, la niña de Guatemala, por ejemplo. O sea, son poemas que se convirtieron en excelentes canciones. Y ha habido canciones que se han compuesto en lo personal con el objetivo de ser una pieza, y son excelentes poemas si los sacas, ¿no? O sea, si los sacas de la melodía y los lees como poemas, son excelentes poemas. O sea, yo creo que van juntos, junto con pegar. Yo digo que Lupita hace poesía con sus canciones. Sí, por supuesto. Lupita, ¿nos puedes interpretar otro tema musical? Sí, ok, adelante. Son tus ojos y tus labios, no me canso de estudiarlos. Tu sonrisa, la más bonita, solo inspira cada verso para esa melodía. Eres tú, eres tú, vida entera, lo que me despierta. Eres tú, eres tú, mi único deseo, lo que más quiero. No puedo creerlo, esto que yo veo, eres todo un sueño, el más perfecto. Eres tú, eres tú, tú para mí. Esperanza este corazón, y por eso yo te lo doy. Sus latidos aumentan cada vez que me miras. Tu sonrisa alegra mis días. Solo quiero tu compañía. Ah, eres tú, mi vida entera, lo que me despierta. Eres tú, mi único deseo, lo que más quiero. Moriré por dentro si un día te pierdo en eso, si no te tengo eres tú, eres tú. Yo solo, solo para ti. El eco. El reflejo de un fantasma es la luz de la memoria. El miedo que provoca sed es la sangre de tus brazos, el expiro, y cuando apareces al reflejo multiplicas, espejeante espectro que ante ti soy yo mismo buscándote. Y esa es la música y esta es la poesía de Lupita Villegas y Damon Coghlan a través de Materia Dispuesta, El viento que desnuda la palabra. Este poema, Damon, que nos acabas de leer hace un momento, se titula El eco. El eco, y es lo que nos decías hace un momento. Es el poema que abre el libro inédito Los ecos del fantasma, que estoy ahorita en proceso de corte y confección, como dicen. Estoy quitando cosas, poniendo, lo estoy puliendo, y es el poema. De hecho, aquí traigo los tres poemas que tengo ya arreglados. Y el eco decías que era Damon Coghlan Ortega, ese fantasma que me estoy buscando. Este poema dice: soy yo mismo buscándote. O sea, es un juego de espejos donde yo mismo me estoy buscando y a veces me desconozco. Lupita, ¿qué canción nos interpretaste ahorita? Mi deseo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí. Mi deseo. No quiero hablar, no quiero decir. ¿Dedicado a quién? ¿Creado por quién? ¿Inspirado por quién? Pues, bueno, esta canción, hay una historia detrás de ella. Bueno, mi mamá tuvo algo que ver con esta canción. Uh-huh. Ella falleció hace unos años y, pues, dentro de todas las emociones que uno siente, pues así es como surgió esta canción. Y fue muy rápido. Muy rápido, muy bien. Sí. Muy bien. Pues quiero agradecerles que hayan estado con nosotros en este primer programa a través de Radio Universidad de Occidente, y que no sea el último, porque imagino que deben tener muchas más canciones que cantar, ¿no? Claro. Sí, o sea, el repertorio fue ahorita, el tiempo así es, el espacio está para la poesía, está para la música y está para todas las artes, invitándolos a que, bueno, participen con nosotros, así todo el colectivo, ¿sí? Al instituto igual también de Municipal de Arte y Cultura, gracias por el apoyo, y también sobre todo que estén presentes aquí y que se les note que les interesa, ¿no? Eso es muy bueno para nosotros como medio de comunicación, abierto siempre a las ideas y sobre todo abierto a la expresión, ¿no? Damon, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Eliud, por crear este espacio tan bellísimo para que la palabra se esté dando a conocer, la música, la pintura, y gracias al colectivo Nasty Dog que vino a acompañarnos, y el Instituto Municipal de Arte y Cultura que gracias Lupita, ha sido una tarde maravillosa compartirla contigo, una gran cantautora, te admiro muchísimo. Okay, muchas gracias, Lupita. Igualmente muchas gracias por haber estado con nosotros en este primer programa, inaugurándolo e invitándolos a todos a que sean partícipes. Muchas gracias. Gracias a ti. Dile lo mismo a Damon, ¿no? Dile lo mismo. Igual, Damon, te admiro mucho. Eres muy buen escritor y ya sabes. Y gracias, está muy guapo, por estar aquí, este, el colectivo Nastiduc, apoyando. Muchas gracias. Bueno, pues a todos, a René Cardona en controles técnicos de Cabina al Aire, gracias por haber estado en este primer programa, que poco a poco, bueno, iremos surtiendo de mayores voces, de mayores canciones, de mayores sonidos, de y la invitación es abierta a usted, amigo radioescucha, bueno, que está detrás de la radio, a que sea partícipe de esta programación en Materia Dispuesta, El viento que desnuda la palabra. La idea es que participemos todos y que, bueno, aquellos poemas arrumbados, aquellos poemas que están olvidados, aquellas palabras que quisiera recordar, este es el espacio. Recuerde, todas las noches a las 8 de la noche en el 8:20 AM, la poesía está presente. Mi nombre es Eliud Velázquez, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana. Todo se ha perdido. Se ha perdido, se ha perdido. La palabra con su ritmo mortal descansa. Yeah.